Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con el Garrahan, nunca con el ajuste. En Cava, Delma Solano, Diputados Nacionales, Frente de Izquierda Unidad, lista 506.